San José de Naipo vengo, por primera vez a verte. San José de Naipo vengo, por primera vez a verte. Qué privilegio y qué suerte, este que en la vida tengo. En mi corazón mantengo, gracias por esta acogida y por esa bienvenida que le has dado a mi bandera. Me siento como si fuera del cajón toda la vida. Cogido guitarra, laúd y cuatro llegan al alma. Cogido guitarra, laúd y cuatro llegan al alma. Esta noche que con calma todo es magia, plenitud. Gracias, Omar.